Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y vamos a hablarles a continuación sobre actividades que se van a desarrollar durante los próximos días en nuestra localidad. Una de ellas es la representación teatral que tendrá lugar este viernes en Elías Maestro Francisco Fatou, a cargo de la compañía gaditana Tirana Producciones. Nosotros vamos a hablar con un actor y productor también de la representación que se va a poner en escena este viernes, Hermanas de Sangre, es el título. Nos acompaña a través del hilo telefónico Jai García, quien saludamos. Jai, muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Y bueno, pues queríamos conversar contigo para conocer los detalles de esta representación teatral que, como decíamos, se va a poner en escena este viernes en el Maestro Francisco Fatou. Hermanas de Sangre es el título de la obra. La compañía de origen gaditana se llama Tirana Producciones. Podemos comenzar hablando de la compañía, ¿verdad? Si te parece. Sí, de acuerdo. Uh-huh. Bueno, pues la compañía comienza hacia el 2008. En principio la formamos Susana Rosado, que es una actriz gaditana también, y yo. Y bueno, pues montamos un primer espectáculo que se llamaba Palalú. Y con ese espectáculo estuvimos como 2 años y medio, 3 años girando por toda la provincia y tal. Y bueno, luego tuvimos un periodo así de pequeño periodo de parada buscando un espectáculo nuevo. No nos surgía nada que nos provocase interés y uh-huh. bueno, llegó a mis manos la idea de producir Hermanas de Sangre. Y bueno, en ese periodo también Susana y yo ya cogimos caminos separados y ya me quedé yo con lo que la Tirana Producciones. Entonces ya se incorporó Nono Villar, que es el otro actor que está en escena conmigo, Manuel Ignacio Romero, que es el que ha dirigido el espectáculo, y Juan Sebastián Domínguez, que es un poco el padre de la criatura, es un poco de quien se originó la idea y nos ha ayudado con todo el tema de vestuario, escenografía y todo, y bueno, ahí estamos. Entonces, actualmente se puede decir que Tirana Producciones está formada por 4 componentes, ¿no? Tirana Producciones soy yo realmente. Lo que ocurre es que luego están estos colaboradores que durante el espectáculo, mientras tengamos Hermanas de Sangre en pie, forman parte de la compañía, y en posteriores producciones, si todo marcha bien, seguirán formando parte de la compañía. Pero en principio la compañía hoy por hoy la llevo yo solo, la gestiono yo solo, y bueno, creo que es una buena decisión porque un poco es más cómodo para mí. Bueno, Hermanas de Sangre, esta producción la ponen sobre el escenario, me decía, Nono Villar y tú, y Jai García nada más, ¿no? Sí, somos dos actores en escena. Uh-huh. Y nada, ya te digo, y luego está el técnico, que es José Olivia Arjonilla, el técnico de luces y sonido, y el director, que siempre que puede está con nosotros. Uh-huh. Y cuéntanos el argumento de Hermanas de Sangre, que van a poder ver. Mira, Hermanas de Sangre es la historia de dos mujeres que viven juntas, dos hermanas, y su vida es un poco gris. Una de ellas es paralítica, está en una silla de ruedas, y es un poco la historia de contigo y sin ti. Quiero, te necesito a mi lado, pero ojalá no estuviese cerca de mí, ¿no? Porque, bueno, ahí hay por medio una herencia que solo puede cobrar la que quede viva de las dos, hay una trama ahí por medio de odio, amor, en fin, una historia un poco truculenta, divertida a la vez, porque es humor negro, y bueno, el final no lo voy a desvelar. Claro, al principio, por lo que me decías, ¿no?, dos hermanas con una vida, pues, quizá no muy afortunada, puede parecer que es un drama, pero nada que ver, ¿no? No, es un... con este espectáculo que pretendemos un poco remover un poquito las conciencias, en el sentido de que muchas veces no sabemos realmente, porque queremos que el público sea un personaje más del espectáculo, y lo hacemos un poco guayer, ¿no?, porque el público realmente va a ver a estas personas a través de una ventana, ¿no?, uh-huh. imaginaria. Es como cuando vas por la calle y ves un balcón, que ves una señora así medio tapada por el visillo, y dices tú, ¿qué pasará ahí dentro?, ¿no?, ¿qué sucede en esa casa?, ¿no? Y le damos la oportunidad al público de que un día vea qué pasa dentro de esa casa con estas dos señoras, ¿no? Y es un día muy especial en la vida de estas señoras. Me decías que era una comedia negra. Es una comedia negra, sí. Uh-huh. El público pretendemos que se ría con las trastadas que ya se hacen, y luego tiene giros un poco más dramáticos, porque no dejan de ser dos personas que sufren, que aman, que ríen, que lloran. Entonces, pues ahí jugamos un poco, vamos y venimos entre el drama y la comedia, ¿no? Bueno, dos hermanas siamesa, estoy leyendo yo por aquí en el argumento. No. Siamesa, eso es una errata. Porque el texto realmente, el texto original de La Tirana Producciones, con la ayuda de Juan Sebastián Domínguez y Manuel Ignacio, y en un principio se originó la historia a partir de dos hermanas siamesa, que bueno, eso se habrá quedado por ahí colgado, pero vale. No, realmente cambió. Entonces, nada, son simplemente dos hermanas, ¿no? Sí, son dos hermanas que son, nacieron juntas, o sea, juntas, no pegadas, son gemelas. Y bueno, se lleva un poco de diferencia, es cuestión de minutos, ¿no? Pero en algún momento se hace referencia a eso, que yo soy la mayor, sí, pero sí. Tal, no sé qué. O sea, la lucha de ellas dos, ¿no? Jai García interpreta a la hermana más mayor y luego, en este caso, Nono Villar también a otra de ellas, de las hermanas. Sí, así es, sí, sí. Caracterización, escenografía, todo esto, imagino que también, bueno, pues podemos hablar de ello, no sé, ¿te parece? Sí, sí, mira, para la caracterización también nos ayudó, te comento, Jesús Morillo, un actor también veterano de aquí de Cádiz, que trabajó en Carrusel en los años 70, en fin, una persona muy muy versada en esto del teatro, y bueno, un poco el que nos ha dado las guías de caracterización, peluquería para las pelucas y todo el tema este, nos ha ayudado con el vestuario, nos ha ayudado con el envejecimiento de escenografía, todo esto, y la escenografía es diseño mío y construido por La Tirana, tanto con Nono, conmigo, como con el resto de colaboradores, ¿no? Oye, ¿y este papel es complicado interpretar a una mujer madura de cierta edad ya un poco así amargada? Pues ha costado, ha sido un proceso largo, ha sido un proceso duro y bueno, luego el resultado, no sé, ya el público juzgará, para nosotros muy satisfactorio también, porque cuanto más difícil es un personaje o más trabajo te cuesta llegar a él, luego la recompensa es mayor, ¿no? ¿Dónde se ha visto anteriormente Hermanas de Sangre? En principio Hermanas de Sangre se estrenaron en la Central Lechera, en Cádiz, y hubo un lleno total. A 15 días del estreno no quedaban localidades, tuvo bastante aceptación, el público salió bastante contento, las críticas por parte del público fueron bastante buenas. Y bueno, luego hemos estado ahí intentando mover, porque realmente no corren buenos tiempos y está costando trabajo el colocar el espectáculo en las salas, ¿no? Y que en principio Ubrique va a ser su segunda aparición. Aquí en nuestra localidad hay buena afición por el ámbito teatral. De hecho, tenemos una campaña de teatro durante el mes de noviembre, la campaña de teatro de otoño, en la que bueno, pues se traen diferentes representaciones. En principio, esta obra, no se sabía si iba a formar parte de la campaña, al final salió fuera. Sí, sí fue. Estuve hablando con los responsables de la campaña y me estuvieron comentando que igual no daba tiempo para que entrara, por diferentes motivos, y bueno, pues llegamos al acuerdo de ponerlo un día fuera, aparte de la campaña de teatro. Y bueno, y a mí me apetecía mucho, además, porque tengo familia en Ubrique, tengo muy buena referencia, sé que en Ubrique hay mucha afición a las artes en general, el teatro en particular, y bueno, tenía muchas ganas de llevarlo allí. ¿Conoce entonces nuestra localidad, no? Sí, la conozco. Hacía tiempo que no iba, bastantes años, y estuve por ahí, ahora cuestión de 15, 20 días que estuve para cerrar el tema de la función, y me dio mucho recuerdo a la memoria, la verdad que me encanta, es una localidad que me encanta. Decíamos antes que en principio iba a formar parte de la campaña, al final no, se representa fuera de lo que es la campaña de teatro de otoño, pero hay que decir que el coste del precio de las entradas es incluso inferior. Recuerden los oyentes que este año la campaña de teatro de otoño, debido a esas dificultades económicas que estamos atravesando todos y más sobre todo el ámbito cultural, bueno, pues se subía el precio de las entradas. Entrada individual al margen del abono pues tenía un coste de 8 euros, y las entradas para ver esta representación teatral pues valen tan solo 5 euros, o sea que también aquí lo tienen un poco más fácil, ¿no? Los ciudadanos ubriqueños que quieran disfrutar del teatro, pues bueno, tienen aquí otra posibilidad más de hacerlo, e incluso a un precio más módico, ¿no? Que esto es muy difícil de conseguir. Y bueno, pues siempre a través de los municipios, las localidades, siempre parece que el precio tiene que ser un poco más rebajado, ¿no? Que en las ciudades, porque si no es un poco más complicado, ¿no? Para que el público acuda. Bueno, realmente, hombre, esto es a riesgo de que luego a nivel empresarial a mí no me salga bien. Verás, yo lo pongo a ese precio porque creo que es un precio redondito, es un precio que es asequible, que provoca a la gente a ir a verla, que, bueno, no sé, ¿qué te digo? En principio confío en que la gente se anime, que vaya y disfruten con nosotros y nosotros con ellos. Claro. Es lo que hemos comentado nosotros aquí en muchas ocasiones, el hecho de que, bueno, representaciones teatrales que llegan a Ubrique a un precio mucho más inferior de lo que, bueno, pues puede valer esa misma representación teatral en una ciudad. Una ciudad más grande, ¿no? Es una cuestión que sí que no hemos percatado de ello. Y bueno, pues en esta ocasión ahí quedan, ¿no? También esas entradas que se pueden comprar en, por cierto, en taquilla. En taquilla, sí. En taquilla el día de la representación, el mismo viernes, este viernes, a partir de las 9:30, representación de la obra Hermana de Sangre a cargo de la compañía gaditana Tirana Producciones. Jai, ¿qué más nos queda por comentar? Pues no sé, que se animen, que vayan y que no se van a arrepentir, que lo pueden pasar un rato agridulce, pero más dulce que agrio, y no sé, que disfrutemos todo de estos tiempos que corren del arte que podamos tener. Uh-huh. Pues con esa invitación a participar y a disfrutar del teatro, nos vamos a quedar. Jai García, actor y productor de la obra Hermana de Sangre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.